con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Las palmas. ¿Cómo dice? A ver. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. No, no, no. Arriba, arriba, arriba. Con la banda de la cumbia Quirós, la voz de los barrios sonando con Rodrigo. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente suena, suena. ¡Opa! ¡Cómo suena la viola de Chapi! En las noches invades mi mente. Vives en un mundo lleno de amor. Me das la dulzura. Muchísimas gracias, familia. Cuando sueño con vos.